Y como todos los domingos, Lucía viene con las noticias que tenés que saber a esta hora de la mañana. Hace un par de semanas atrás, en más de 50 escuelas de la ruralidad santafesina, comenzaban las clases presenciales. Bueno, eso duró poco, ¿no? Sí, las autoridades sanitarias decidieron suspender las clases presenciales, pero solamente en dos escuelas rurales del noroeste de Santa Fe, debido a la confirmación de casos de coronavirus en la zona. Son cuatro los establecimientos que cerraron luego del reinicio la semana anterior en 56 instituciones. La medida, bueno, afecta a los alumnos y docentes de La Simona y de Campo El Mataco en la jurisdicción de La Rubia. La decisión se tomó debido a cuatro casos de COVID-19 que fueron registrados este miércoles en la localidad de Ercilia, donde viven dos maestras de las escuelas. Así que bueno, estuvimos hablando un poco de esto también la semana pasada. Sí. Con un docente de Los Corralitos del departamento San Javier. Pero bueno, en su zona por suerte se sigue, pero en las que dije recién no. Bien, esto es lo que está pasando en varias escuelas, en todas las escuelas rurales de Santa Fe. Se suspendieron las clases. Lo habló hace un tiempo atrás, a esto que va a hablar ahora Lucía, lo habló Rodrigo, recuerdo, un conflicto bélico en la zona de Armenia. Bueno, están muy preocupados los armenios en toda Sudamérica, también en la Argentina. Ayer se llevó a cabo una caravana, habrá otras caravanas por la paz, ¿no? Sí, miles de personas se movilizaron ayer en caravana, bueno, como dijiste vos recién, en distintas ciudades de nuestro país y también en toda la región latinoamericana. El principal reclamo de la movilización es el cese del fuego y el restablecimiento duradero de la paz, y también exigen una solución diplomática con intervención de países centrales que garanticen esa paz. El pasado 8 de octubre ya se había movilizado una multitud por este reclamo, pero bueno, este sábado se extendió en nuestro país y a lo largo de toda Sudamérica. En nuestro país se movilizaron en las ciudades de Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Río Gallegos, Bariloche y Neuquén, y bueno, también por supuesto en Buenos Aires. No, digo que para sumar a este panorama que trae Lucía, Azerbaiyán de alguna manera dijo que Armenia admitió su derrota al pedir ayuda militar a Rusia. Es algo que seguramente en algún momento nos destaque Rodrigo. Lo cierto fue que el presidente de Azerbaiyán interpretó que Armenia admitió la derrota al pedir ayuda militar a Rusia cuando tiene razones legales para hacerlo, según dijeron. Bien, la última es que nos vamos desde Argentina, ahora que hay avión, nos podemos ir hasta Francia, y que hubo un nuevo ataque a un sacerdote. Sí, un sacerdote fue tiroteado con una escopeta recortada en inmediaciones de una iglesia ortodoxa griega en la ciudad francesa de Lyon, al suroeste del país, y el presunto autor se dio a la fuga. El Ministerio del Interior todavía no precisó si el ataque está vinculado a los otros de esta semana, incluido, bueno, lo ocurrido un jueves en una basílica de Niza, que sucedieron en medio de fuertes tensiones con los musulmanes por la publicación de nuevas caricaturas satíricas del profeta Mahoma. Uh-huh.